Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología, y hoy voy a hablar de la octava encuesta realizada por la FECIT en relación a la percepción social de la ciencia y un poco también un análisis de la cultura científica en España. Esta encuesta, bueno, la llevan ya realizando, ya es la octava que realizan, no la realizan todos los años. La anterior fue en el año 2014, esta corresponde, perdón, corresponde con el año 2016. Y es un poco una encuesta. Perdón, ha habido un fallo, nos hemos caído. Hola Argov TV, hola Nathan Kuhn, HJ Lieber, Golden Face y Sebastián René. Buenas a todos. Me gustaría antes que nada que confirmarais que se escucha bien. Hemos tenido aquí una caída, pero ahora está funcionando. Querría que me confirmarais que se escucha bien, que todo funciona correctamente, por favor. Si sois tan amables. Y bueno, iba comentando. Es una encuesta que se realiza cada cierto tiempo. Os he dejado abajo el enlace a la página, ¿vale? En donde encontraréis tanto un dossier informativo de poco, no sé si son 19 páginas, 17, de 17 páginas, como el informe completo de casi 300 o más de 300 páginas, y ahí podéis encontrar toda la información, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a comentar son algunas de las gráficas que salen tanto aquí como en el dossier definitivo, que me parecen las más relevantes. Tendréis que disculparme porque estoy un poco cogido del sistema respiratorio. Bien, vamos a ir al tema de las gráficas. La primera gráfica que os muestro es esta gráfica en la que se encuentra durante todas las, o sea, durante las siete últimas encuestas, el interés espontáneo por la ciencia y la tecnología que tiene la gente, ¿de acuerdo? Se lo llaman interés espontáneo como aquel que marcan como en primer lugar, ¿vale? Les dan una lista de cosas sobre las que puntuar el interés. Una de ellas es la ciencia y la tecnología. Y cuentan, o sea, les dan para puntuar número 1, número 2 y número 3. Entonces, cuenta como espontáneo aquellas que puntúan en el número 1. Y las del número 2 y el número 3 cuentan como interés, pero no espontáneo. Por cierto, dato, el número de entrevistados es 6.357 españoles, ¿vale? De las 17 comunidades autónomas. La comunidad con más entrevistados es Andalucía con 432. Sí, Andalucía con 432. Y en la que menos entrevistados ha sido Castilla y León con 350. Lo cual no está mal. O sea, es un tamaño muestral relativamente aceptable. Bien. Lo que vemos es que el interés por la ciencia y la tecnología ha ido creciendo casi constantemente, ¿de acuerdo? Especialmente hubo un salto importante entre el año 2008 y el año 2010. Ahora un magufo podría pensar que como yo abrí mi blog de Curiosa Biología en el año 2009, pues ahí hay una correlación, ¿no? Bien, la broma. No, obviamente la correlación no implica causalidad. Estamos ahora mismo en un 16,3% de interés espontáneo, lo cual está muy bien, porque está creciendo. Lo ideal sería que creciera más rápido, porque no hay diferencias significativas con el 2012 ni con el 2014. O sea, es un 1,3% que no es suficiente para marcar una diferencia significativa. Sí lo es con el resultado del año 2010. ¿De acuerdo? Bueno, esto es simplemente como un dato. La verdad es que a mí un 16,3% de la gente con interés por la ciencia me parece poco. Pero bueno, vamos con una segunda gráfica. También hablando del interés espontáneo, viendo las diferencias tanto en sexo como en edad. En sexo, el interés en los dos últimos años, de 2014 a 2016, en hombres ha caído. Pero la caída no es significativamente, no tiene significación estadística, no es estadísticamente significativa. Sin embargo, en el caso de las mujeres, entre el año 2014 y el año 2016, ha subido casi un 4%, de un 9,9 a un 11,7%. Y esa subida sí que es significativa. Es decir, estamos en un momento en el que las mujeres se empiezan a interesar más por la ciencia y eso está muy bien. Iniciativas como... Hablando de edad, no existen diferencias significativas en ningún grupo salvo en dos grupos de edad, que son el grupo que va de 45 a 54 y de 55 a 64. Estos dos grupos de edad han tenido subidas significativas, especialmente el primero, de 45 a 54 años. En los dos últimos años han pasado de un 11,6 a un 15,7% del interés. Los más interesados siguen siendo los jóvenes de 15 a 24 años, aunque ha caído levemente el interés en estas personas. No sé. De todos modos, esa caída no es estadísticamente significativa y por lo tanto no tenemos por qué echarles la culpa a nadie, ¿de acuerdo? Puede ser un fallo estadístico. En cuanto al nivel de interés de la gente, la ciencia y la tecnología se encuentra en la sexta posición, por detrás de la medicina y la salud, de la educación, de la alimentación y el consumo, del cine, arte y cultura y del medio ambiente y ecología. Aquí hay un pequeño sesgo, en mi opinión, y es que medicina, salud, medio ambiente y ecología siguen siendo ciencia. O sea, yo soy científico y estoy haciendo unos estudios relacionados con el medio ambiente y con la ecología. La ecología, de hecho, es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos, ¿no? Entre las poblaciones. Entonces, en mi opinión, aquí hay un fallo, porque ciencia es el estudio de la ecología, ciencia es la medicina, entonces ciencia es la nutrición y estamos también, bueno, en la alimentación y consumo supongo que no se referirán a la nutrición, sino a la alimentación per se. Pero aquí yo he visto un sesgo. Esta gráfica yo no estoy de acuerdo con ella por eso, por ese sesgo que disgrega la ciencia en varios grupos y a uno de ellos le pone el nombre de ciencia. Bueno, está bien que haya un 40% de interesados en la ciencia, de muy interesados o bastante interesados en la ciencia. Es un porcentaje bastante curioso. Me preocupa más ese 29,6% que está poco o nada interesados en ciencia, que es como, pues no valdrá para nada. Entonces, planteo la siguiente gráfica, que es una gráfica que me parece muy interesante. Les preguntan por qué motivo, a los que decían poco o nada, les preguntaban por qué motivo les interesaba poco o nada la ciencia. Un 33%, es decir, una de cada tres personas, respondió porque no la entiendo. Y esto es grave. Encontramos que hay una de cada tres personas. No sé qué está pasando hoy. No lo sé. No sé qué pasa. Hay alguien que me odia. No lo sé. Como decía, hay una de cada tres personas de las que no confían en la de las que no sienten interés en la ciencia que tienen ese desinterés porque no entienden la ciencia. Y aquí es donde habría que remarcar el valor de un buen divulgador y de una buena educación básica, ¿no? Y este es uno de los motivos por los cuales yo me dedico a divulgar. ¿Hay alguien insultando por ahí? Estoy leyendo. No, no, no insultes. ¿Qué? A ver. Buena Sudred, por cierto, Andracon. De Mr. Xavier, no sé, no hay nadie insultando, no sé a qué te estás refiriendo. Sí, bueno, es cierto, en la gráfica, mira, un sagrado guerrero tebano ha dicho algo interesante. En la gráfica anterior, el tema menos interesante para la población es los fenómenos paranormales y el ocultismo, lo cual me parece fantástico, que no le interese a nadie. O sea, significa que de lo que yo hablo hay un 40,2% que está interesado y de lo que habla Mundo Desconocido solo hay un 11%, lo cual está muy bien. Pero, bueno, y los temas de famosos también parece que no les interesa a nadie. Algo que, por cierto, hola, si alguien de la televisión está viendo este vídeo, mirad esta gráfica. Interés por temas de famosos. 13,3%. Interés por ciencia y tecnología, 40,2%. A lo mejor deberíais empezar a plantearos el meter un poquito más de ciencia en la televisión. No sé, así se me ocurre que podría ser interesante meter más programas de ciencia y menos chismorreo. Como idea. Vamos. Y sí, me resulta preocupante que el tercero sea la economía. Y que esté por debajo de la política y de los deportes. O sea, especialmente de los deportes. Me parece absurdo. Yo, vamos, la economía debería estar por encima de los deportes en interés, en mi opinión. Pero bueno, es un problema. Estábamos en esta gráfica, que uno de cada tres dicen que no lo entienden, y el título del vídeo es ¿Por qué carajo hago divulgación? Entonces, este es uno de los motivos por los que yo hago divulgación. Porque hay un 33% de la gente que no está interesada en la ciencia, que no está interesada porque no la entiende. Entonces, a ese 33% yo quiero llegar. Yo quiero que ese 33% entienda la ciencia. Porque seguramente cuando entienda la ciencia, mostrarán interés por la ciencia. Además, hay un 19,3% que nunca ha pensado sobre el tema, como si la ciencia no fuera con ellos, algo que es absolutamente cotidiano. Yo, a ese 19,3% lo que haría sería preguntarle, no sé, que si saben cómo funciona la tapa de un yogur, por ejemplo, qué se ha necesitado para fabricar la tapa de un yogur, por ejemplo, o cómo funciona su coche. Un 11,6 es aún más ridículo y dice que no lo necesita, no se necesita la ciencia. Por lo visto, en el mundo moderno no es necesaria la ciencia, según un 11,6% de las personas no interesadas en ciencia. Y luego, pues hay un 10,7 que dice que no tiene tiempo, que no sé, preferirá ver el fútbol, supongo. Bueno, en esta gráfica, esta es una de las... De las preguntas ya un poco picantes, ¿no? El balance de beneficios y perjuicios. Casi más de la mitad de la gente, un 54%, cree que la ciencia en su conjunto y la tecnología tiene más beneficios que perjuicios, lo cual está bien. Es preocupante que ese porcentaje haya caído respecto al 59,5% de la encuesta anterior. Pero es aún más preocupante que haya un 5,8% de la gente que aún crea que la ciencia tiene más perjuicios que beneficios. O sea, es un poco... Vamos a ver, señores. Más perjuicios que beneficios. Esto deben ser, no sé, los antivacunas. Y los que dicen que se cura el cáncer oliendo limones. Es que no se me ocurre ningún tipo de motivo para votar esa opción, ninguno. En esta otra, Se desglosan esos beneficios y esos perjuicios. Y aquí es donde se empieza a ver un poco por dónde van los tiros. Más de la mitad de la gente, más de un 50%, piensa que la investigación con células madre, que la telefonía móvil y que Internet son beneficiosos más que perjudiciales, más beneficiosos que perjudiciales. Baja el porcentaje con los drones, pero sigue estando por encima los que piensan que es más beneficioso que los que piensan que es más perjudicial. Y lo mismo con la inteligencia artificial. Pero en este punto es donde se invierte el asunto. El cultivo de plantas modificadas genéticamente, aunque llevamos cultivando plantas modificadas genéticamente 10.000 años, hay un 33,4% que piensa que eso es más perjudicial que beneficioso, y solo un 22% piensa que es más beneficioso que perjudicial. Ese porcentaje me preocupa. La clonación, hay un 31% que dice que es perjudicial. Y la energía nuclear hay un 43% que piensa que es más perjudicial que beneficiosa. Eso me parece una absoluta locura. O sea, casi la mitad de la población, o sea, 2 de cada 5 españoles piensa que la energía nuclear causa más perjuicios que beneficios. Eso es. No sé, no sé, no me entra en la cabeza. Luego el fracking también está ahí. Pero a mí el que más me choca, porque el fracking la mayoría es que no tienen opinión o que no saben lo que es. La mayor parte de la gente no tiene ni idea. Pero la energía nuclear es que me parece absurdo que haya tantísima gente que opine que la energía nuclear es mala. No sé. No sé. No, no lo entiendo. No lo entiendo. Y lo de los transgénicos tampoco. Tampoco lo entiendo. Opino como Black Bleach. A mí me jode lo de los transgénicos en energía nuclear. Lo otro me da más igual. A mí también. Es que no lo entiendo. No sé qué tienen de malo. En cuanto a los cuatro chungos. Vale, lo que vemos aquí es que afortunadamente la clonación, la energía nuclear y los cultivos modificados genéticamente, la gente que opina en contra ha descendido. Por lo menos estamos haciendo bien nuestro trabajo. En cuanto al fracking, sigue habiendo mucha desinformación y la gente sigue opinando igual. En el caso de los cultivos modificados genéticamente hay un aumento significativo en la gente que está a favor, ¿vale? Las flechas están indicando cambios significativos, ¿vale? Y en el caso de los cultivos modificados genéticamente hay un cambio a favor, lo cual está muy bien. O sea, aumenta la gente que está a favor y disminuye la gente que está en contra, mientras que los otros dos grupos se mantienen más o menos iguales. Así que algo estaremos haciendo bien. Un saludo a JM Mulet por sus maravillosos vídeos, o sea, sus maravillosos libros, perdón. Y desde aquí recomendaré el libro de Transgénicos sin miedo, que está en prepublicación, pero que si sigue la línea de los libros anteriores de Mulet, todo va muy bien. Vamos a ver qué opinión tiene la gente sobre los profesionales de la ciencia. Los científicos son la segunda persona mejor valorada después de los médicos y por encima de los profesores, los ingenieros, los abogados, los empresarios. Me fascina que los empresarios estén por encima de los jueces. Me parece fascinante que los empresarios estén por encima de los jueces o de los periodistas. Y los peores calificados son los políticos y los últimos los religiosos. No tengo ningún problema con esa catalogación. Argoz me pregunta, ¿qué piensas del fracking? Mi respuesta es, no tengo suficientes datos como para dar una opinión que esté lo suficientemente formada. Es todo lo que puedo decir de momento sobre el fracking. He leído mucho a favor, he leído mucho en contra y no tengo una opinión formada ni datos empíricos que me puedan facilitar la formación de una opinión formada. Así que Por aquí voy a leer distintos medios de comunicación y ahora repetiré el por qué hago esto. En este caso, el por qué hago divulgación por los medios por los que hago divulgación. La primera opción más valorada por la gente es Internet. La gente donde más consulta ciencia es en Internet. Perdón, es en televisión. No, vale, perdón. Aquí también se valoraban tres por orden de preferencia. Vale, pues en la primera preferencia, o sea, los que valoraban con un punto, o sea, con puntuación máxima, lo que más Internet, después televisión. Y después la prensa escrita en papel, pero bajaba la leche. O sea, baja de un 36,4% a un 4,9%. Una bajada acojonante. Cuando hablamos del total de citas, se invierte, la televisión va primero y el internet va después, que no lo sé, porque televisión, ¿qué programas hay de ciencia en televisión? Hay muy poco de ciencia en televisión, no hay casi nada. Hay mucha pseudociencia, eso sí, pero programas científicos hay muy pocos. Y el segundo es Internet. El tercero también es la prensa escrita en papel, pero también se cae de forma brutal. Entonces, la siguiente gráfica desglosa Internet. ¿Y dónde es donde más gente busca en Internet? Pues la gente donde más busca es en redes sociales. En concreto, el orden es, la tengo por aquí, esta no la he puesto en el programa, pero el orden de las redes sociales es Facebook primero, con un 40,9%, Twitter 16,3%, Instagram 13,4%, LinkedIn 6,1%, Instagram. ¿Hay gente que hace ciencia por Instagram? Lo cual me está diciendo que me ponga las pilas con Facebook. El segundo es YouTube. Bueno, son los vídeos, YouTube o páginas similares, no desglosan. Que un 36% de la gente consulta ciencia en YouTube. Lo cual también. Por eso estamos aquí. Siguiente parte de la respuesta a la pregunta que establezco en el título del vídeo. ¿Por qué hago esto? Pues por esto, porque la gente busca ciencia en YouTube. Así que yo se la doy. Los medios generalistas y la Wikipedia están casi casi empatados en tercera posición. Me parece fascinante que haya más gente consultando ciencia en redes sociales y en vídeos de YouTube que en Wikipedia. Cualquiera pensaría que Wikipedia sería, no sé, el sumum del sumum, ¿no? Yo era lo que me esperaba. Vamos a ver qué andáis por aquí diciendo. Por lo que sé, la energía nuclear es estable y beneficiosa en un 99. HJ Liber, te quedas corto. En un 99, muchos nueves por ciento. Pero el mínimo descuido y a tomar por culo. No, en realidad, para que haya un desastre, tiene que haber no un mínimo descuido. Tiene que haber muchos descuidos y muy gordos. O sea, tienen que pasar muchas cosas malas. Mirad Fukushima. Fukushima ya es. O sea, esa zona es segura. Y hubo un terremoto de no sé cuánto en escala Richter. Que se vino abajo un muro y fue aquello un desastre. Con buenos protocolos de seguridad, eso, vamos. Es de las energías más seguras que existen. Y es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy poco contaminante. Y a día de hoy no tenemos suficiente tecnología renovable como para usarla como alternativa. Sería ideal, pero todavía quedan unos cuantos años para eso. Depende del contexto, por ejemplo, acá donde vivo, el uso de agrotóxicos en el tabaco y la soja está lleno de niños con malformaciones. Sí, hijos, sí, Tux, pero es que el uso de agrotóxicos no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando. Andracon dice, bueno, supongo que se quedan con los sucesos de las bombas de Japón o Chernóbil. Sí, las bombas de Japón o Chernóbil, sí, pero es que Chernóbil fue un desastre. Un desastre. Fue uno. Discovery Max. Está Órbita Laica y quizá alguno de la televisión catalana, me dice Black Blitz. Sí, Órbita Laica estaba muy bien las primeras temporadas, luego se fue un poco al garete. La última temporada me pareció bastante mediocre. De hecho, me parece que he visto los dos primeros y la dejé de ver porque era caca. ¿Cuánta energía cuesta la gestión de los residuos nucleares? Pues no mucha. No supone un gasto energético muy tal. Me pregunta de Mr. Xavier, ¿qué opinas de la central nuclear de Garoña? Opino que deberían cerrarla y montar una nuclear que esté más modernizada. Porque Garoña está ya muy vieja. Sigue funcionando, pero está muy vieja. Y cuanto más tiempo pasa, pues los riesgos van siendo mayores. Yo esa central montaba una central nueva y cerraba Garoña. Vamos, pero de cajón. O sea, montaba una central nueva, me llevaba todo el personal de Garoña a esa central, llevaba toda la producción energética de Garoña a esa central y Garoña clausurada. Chapó. Pero claro, para eso hace falta dinero y esas cosas. Y a ver qué dicen por aquí. Hasta la fecha ninguna empresa ha conseguido montar una energía nuclear sin pedir al Papa Estado. No sé, no sé de economía en energía nuclear. MJ del Río, si estás por aquí y estás viendo esto, métete en el chat y resuelve alguna duda. MJ del Río sabe mucho de estos temas. Encima, en las centrales nucleares españolas tienen uno de los mejores índices de seguridad nuclear del mundo. Sí, Black Blitz, tienes razón. Y en Alemania también lo tienen bastante bueno. No. Y Fukushima no pasó a mucho, no sé. Los conspiranoicos dicen que aún hay mierda en la atmósfera, pero en este caso fue un tsunami en un país con riesgo de terremoto cada 2x3. Sí, HJ Lieber. Y además Fukushima estaba muy bien preparada para terremotos. Solo que no para uno tan gordo como el que sucedió. Pero como no se molestan en informarse más, se limitan a quedarse con lo negativo, que de alguna vez se genera la energía nuclear. Sí, Andracon. Encima creo que sí o sí las centrales nucleares deben estar cerca del mar. Creo, no sé. No es necesario que estén cerca del mar. Tienen que estar cerca de zonas con agua. Por los requisitos propios de la central, porque necesitan refrigeración. Y de hecho, el mayor impacto ambiental directo que tiene una central nuclear es la temperatura de salida del agua, que aumenta la temperatura de agua del río y eso genera un daño ecológico. Ese es el mayor impacto directo. Tardan 10.000 años en convertirse en plomo, eso no es caro, ya, pero es que se almacena, no es... O sea, no necesita un mantenimiento. Garoña no funciona, lleva 2 años parada. Ah, sí, pues mira, Miguel Andrés, no lo sabía. Tampoco creo que sea muy fácil montar una central nuclear actualmente, hay mucha oposición. En cuanto a oposición, es cierto, ya la hemos visto, hay un montón de oposición. En cuanto a dificultad per se, pues es más fácil que montarla hace 30 años, así que tenemos mejor tecnología. Y por aquí dice, si es tan limpia y es tan eficiente, ¿cómo es que aparentemente lo suficiente rentable como para no pedir ayudas al Estado? En Rinoberto, no conozco ni una sola central energética que no pida ayudas al Estado. La energía no renovable más limpia que existe es la nuclear. Y el sistema de obtención de energía más eficiente, y aquí incluyo renovables y no renovables, también es la nuclear. Hay renovables que son más limpias que la nuclear, es cierto. ¿Vale? Hay renovables que son más limpias. ¿Cuánto dura un barril lleno de residuos nucleares sin que se desintegre? Pues no sé, no me sé los protocolos de eliminación de residuos. No te los puedo decir ahora mismo. Pero si no me equivoco, se cubren con hormigón. Así que eso puede durar milenios. Porque se cubre con hormigón y ahí no hay nada más. Ya está. Vale, o sea, no tiene más historia. Como digo, el mayor problema que tiene la nuclear es la oposición que tiene la gente, que es completamente irracional. Me pareció leer por Twitter que Podemos quería montar plantas de energía de carbón para revitalizar las zonas mineras del norte. Eso es una locura, Ferdi. No sé si es cierto o no. No sé si es cierto que este partido político ha propuesto tal cosa, pero es una locura. O sea, eso es una locura. Volver al carbón, por favor. Queremos eliminar contaminación, no incrementarla. O sea, vamos a echar más gases de efecto invernadero. ¡Venga! Nicasso dice, el problema es de la izquierda regresiva Feng Shui. Sí, tienes toda la razón, Nicasso. Yo también soy de izquierdas. Un periodista llamado Mauricio José Schwartz va a sacar un libro que se titula La izquierda Feng Shui, precisamente. Creo que él fue. A él fue la primera persona a la que se le oí hablar de la izquierda Feng Shui. Y sí. A ver, Rinoberto. No es lo mismo una central entera que contiene todavía restos activos que un residuo. ¿Vale? No compares, Rinoberto. Bien, vamos a cambiar de tema. De centrales nucleares tampoco soy un experto y no quiero hablar de algo que no sé. ¿Vale? Hasta ahora no tengo más. O sea, no tengo gran cantidad de información. Lo que recuerdo de haberlo estudiado. O sea, tampoco puedo hablar demasiado. Eso de volver al carbón no es correcto. Nunca se ha abandonado, por desgracia. De hecho, aumenta su consumo. Creo que puedo buscar algunos datos sobre eso. Sí, bueno, Miguel Ángel. Volver al carbón me refería como a volver como forma prioritaria. Cada vez hay menos. Bueno, me dices que está aumentando su consumo ahora. Hasta donde yo conocía, cada vez había menos. Si me dices que se está aumentando, pues para pegarse un tiro. Es que es una locura. Y dice por aquí que la energía geotérmica no es más eficiente que la nuclear. Depende de dónde la coloques. Si tienes un volcán al lado, probablemente sí. Pero de forma general, no. En la meseta norte castellana no puedes poner una central geotérmica porque es absolutamente ineficiente. Ah, vale. Miguel está hablando a nivel mundial. Yo estaba hablando a nivel español. Sí, vale. Cuestión del fallo de. Ya sabes. Como estoy con estadísticas españolas, estoy pensando todo el rato en España, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la siguiente gráfica. Le voy a presentar varias parejas de afirmaciones. Por favor, dime cuál de ellas es correcta. Intente responder desde sus conocimientos. No me gusta la forma en la que la FECIT ha montado esta gráfica en concreto en su dossier de prensa, que es el que tengo en las manos, así que os he traído el dossier global, ¿vale? En la página 203 del informe total. He de decir que hay una pregunta que está mal. Pero bueno. Me parece más deprimente hablar de los fallos que de los aciertos, ¿vale? Hay un 11,7% de personas que creen que el Sol gira alrededor de la Tierra. 11,7. Me pregunto si le habrán hecho la encuesta a Oliver Ibáñez. Hay un 15,1 que cree que los rayos láser funcionan con ondas de sonido. Hay un 21,3% que cree que cuando una persona come una fruta modificada genéticamente, sus genes también pueden modificarse. Hay un 21,7% que creen que los continentes permanecen en el mismo sitio. ¿La tectónica de placas? ¿Qué es eso? Esta es la pregunta que está mal, pero se entiende lo que quieren preguntar. El 23,7% cree que los primeros humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios. Como sabéis, las aves, y lo sabéis porque seguís mi canal, las aves son dinosaurios. Por lo tanto, esa pregunta es correcta. En realidad, los primeros humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios porque había dinosaurios cuando aparecieron los primeros seres humanos. Había avestruces, había gorriones, había palomas, había gaviotas, había dinosaurios. Esta pregunta, lo ideal sería que la pregunta fuera, ¿los primeros humanos vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios no avianos? Pero la gente no iba a entenderla. Así que, aunque la pregunta está mal, entiendo por qué motivo hicieron la pregunta de este modo. Y la más preocupante de todas, 46,7% versus 53,3%. En el análisis no hay diferencias significativas. Es decir, la mitad de la gente cree que los antibióticos curan infecciones causadas tanto por virus como por bacterias. Esto es muy triste. La mitad de la gente cree que los antibióticos funcionan contra virus. Señores, que es que se estudia en la escuela. Todas estas preguntas se estudian en la escuela. Hay un problema de alfabetización científica en España, por lo que vemos. Las pseudociencias. Aquí también hay alguna historia curiosa. Están agrupados en rojo los que dicen que confían mucho o bastante. En amarillo los que confían algo. Y en verde los que confían poco o muy poco. Y en la gráfica de la derecha está el nivel de confianza de muchos, bastante y algo. Es decir, los que confían en que la acupuntura funciona 59,8%, que la homeopatía funciona 52,7%. Eso es acojonante. 3 de cada 5 personas creen que la acupuntura funciona. Y 1 de cada 2 cree que la homeopatía funciona. La mitad de la gente cree que la homeopatía funciona. Y 3 de cada 5 que funciona la acupuntura. Eso es muy chungo. Eso es muy chungo. Luego, los porcentajes se desploman. 27,6% que creen que hay cosas que dan suerte. 22,9% los curanderos. 22,5% en los fenómenos paranormales. Y un 14,7% que confían en los horóscopos. Aún así me parecen datos demenciales. Porque estamos hablando de que hay 1 de cada 4. Que, uno de cada 4 españoles que es supersticioso. 1 de cada 5 que confiaría en un curandero o en un charlatán de estos de más allá de la vida y no sé qué, y un 14,5, un 14,7% que todavía creen en los horóscopos. Me parece muy, muy alto todo. Pero preocupante, muy preocupante lo de la acupuntura y lo de la homeopatía. Sobre acupuntura y homeopatía han sacado una segunda gráfica que muestra el nivel de confianza en función del nivel educativo. Y esto es aún más preocupante, porque la gente que menos confía en la acupuntura son los que tienen un nivel de estudios incompleto. Cuanto más nivel de estudios, más confianza hay en la acupuntura. Un 40% de las personas que tienen estudios universitarios confía en la acupuntura. Un 40% de la gente que tiene estudios universitarios confía en la acupuntura. Un 30,9% de la gente que tiene el segundo ciclo de secundaria confía en la homeopatía. La gente que ya ha estudiado el número de Avogadro es la que más confía en la homeopatía. Esto es demencial. Esto no sé. Aquí tiene que haber algún fallo en algún lugar en el cual la gente, mientras va aprendiendo, le van colando mentiras y se las cree. Esto es un fallo en el sistema educativo. Pregunta Rinoberto, ¿podemos descartar que la gente preguntada no sepa lo que es la homeopatía? ¿Podemos descartarlo? No podemos descartarlo, no. Es probable que mucha de esta gente no sepa lo que es la homeopatía, pero aún así sigue siendo una desinformación muy peligrosa. Muy peligrosa. Sí, Black Blitz, lo sabía. Sabía que es licenciado en Derecho. Bueno, supongo que en todas las carreras hay estúpidos. Esto es muy preocupante. O sea, que cuanto más nivel educativo tengas, más confíes en estas charlatanerías. No sé si es que el sentimiento de ¡buah! Me siento más inteligente y por tanto tengo que creer en cosas absurdas. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. No, no. Esta gráfica no la entiendo. No entiendo de dónde sale eso. No lo entiendo. Bueno. Ajá, Vincent me pregunta. ¿Nos podrías explicar brevemente? Bueno, voy a ver las preguntas anteriores, ¿vale? A ver qué ha habido por aquí. Dice, la pregunta sobre los continentes también está mal. Llegará un momento en que el interior de la Tierra se enfriará lo suficiente como para que dejen de moverse los continentes. Sí, pero si no me equivoco, la pregunta es que los continentes se están moviendo constantemente, no que dentro de 3.000 millones de años se dejen de mover. Estoy buscando la gráfica, ¿eh? Cojones, la busco aquí. La tengo aquí. No me acuerdo cuál era. ¿Esta? Tal vez. A ver. No, esta no era. Esta. La pregunta era: ¿los continentes siempre han estado y estarán en movimiento? Vale, sí. Ese y estarán falla. Pero los continentes permanecen en el mismo sitio también falla. En este caso, ninguna de las dos es correcta. La más correcta es la de siempre han estado y estarán en movimiento, porque queda mucho tiempo para que dejen de estarlo. Entonces, aquí sí que les concedo el este. Vale. Me estaban preguntando, ¿podemos esto ya? ¿Falló el sistema educativo? Tal. Habrá que ver qué estudios de qué tipo. Hostelería y turismo es más cocina y hoteles que ciencia. Mira a Oliver que es abogado, pero un químico a tomar por saco. Bueno, a HJ Lieber, hay farmacéuticos que venden homeopatía. Una amiga matemática mía que está haciendo un máster ahora mismo apareció el otro día con agujas de acupuntura en la oreja para curarse una tortícolis. Gusano man, espero que le dijeras que ni las agujas le van a curar la tortícolis y menos si se las clavan en la oreja. ¿Qué tiene que ver la oreja con la tortícolis? En serio. Vincent me pregunta, ¿nos podrías explicar brevemente por qué no funciona la acupuntura? Bien. Antes que nada voy a definir lo que es la acupuntura y lo que no es acupuntura, ¿de acuerdo? Acupuntura no es clavar agujas y punto. ¿Vale? No es me duele el deltoides y el fisioterapeuta me clava agujas en el deltoides para que me deje de doler. Eso no es acupuntura. Eso es una técnica fisioterapéutica que sí funciona, se llama punción fría. La acupuntura es una pseudoterapia basada en una tradición china que estuvo muy en auge en la Edad Media, que luego se perdió y cuando Occidente llegó a China y ahí llevando sus antibióticos y sus vacunas y sus cosas, los chinos dijeron, ah, pues nosotros tenemos agujas. Y la izquierda Feng Shui, de la que hemos hablado antes, decidió que eso era una buena idea incorporarlo, aunque no hacía nada. ¿Vale? Y su fundamento es que en el cuerpo humano hay una serie de líneas de energía, o sea, de zonas, de cauces por donde fluye la energía vital, y esos cauces se entrecruzan en unos puntos, ¿vale? Son los meridianos, ¿no? Y esos meridianos se cruzan en unos puntos, y esos puntos es donde se puede atascar la energía, esa energía vital. Entonces, clavando agujas en los puntos específicos, liberas esa energía y dejas de fumar. O te deja de doler la cabeza. O se te cura antes una herida. O no sé, un montón de cosas, ¿vale? La acupuntura sirve para un montón de cosas. Ahora, cuando comparamos la acupuntura con un placebo no acupuntura, o sea, con un placebo pastilla o un placebo tal, vemos que la acupuntura tiene más eficacia que el placebo. Pero puede ser por dos motivos. Motivo número uno, porque la acupuntura funcione. O motivo número dos, porque el placebo en forma de pinchazos funcione mejor que el placebo en forma de pastillas. Es sabido que el tamaño de la pastilla, que el color de la pastilla, que el precio de la pastilla, que si quien te da la pastilla lleva puesta una bata blanca o no, etcétera, influyen en lo mejor o peor que funciona un placebo, que es la forma en la que no funcionan cosas, ¿vale? Es la sugestión de la persona. Entonces, una persona puede estar más o menos sugestionada según el tipo de placebo que recibe. Por lo tanto, para comparar la acupuntura con un placebo, tiene que ser un placebo en forma de acupuntura, es decir, clavar agujas, pero que en vez de seguir esas líneas de meridianos y esos nodos de energía, y pinchando a la profundidad a la que pincha la acupuntura, que el maestro acupuntor, el supuesto maestro acupuntor, pinche al azar. Pinche en lugares que no tengan nada que ver con la acupuntura, o incluso evitando los puntos de acupuntura. De modo que así compruebas si es la acupuntura la que funciona o es simplemente que le has pinchado agujas. Cuando haces esa comparación, descubres que la acupuntura placebo y la acupuntura real tienen exactamente el mismo efecto. Es decir, que lo que funciona es clavar agujas. No, no, no, nada del rollo de las energías, ni de los flujos de energía, los meridianos, los nodos y toda esa tontería. Preguntan por aquí. ¿Es por moda por hacerse los New Age? Dice Jositux. Y sí, estoy de acuerdo. Pero analizando los pensum, ¿no se puede vislumbrar el fallo del sistema? No sé lo que son los pensum, Andrés. Tal vez sea una errata. Vuelvo a hacer referencia a la humildad de la ciencia. Vídeo que ya no encuentro de Dawkins, pero ahí se menciona un biólogo que al tener que elegir entre su fe y lo que estudió, optó por tirar todos los libros al fuego antes de tener que recortar el 90% de la Biblia con todos sus fallos. No hay que subestimar las creencias. Sí, HJ Lieber, también hay que tener en cuenta una cosa. Hay gente que actúa de forma exactamente contraria. Y también es en un vídeo de Richard Dawkins, creo. Sí, creo que fue en Richard, creo que fue Richard Dawkins. Que un conocido suyo se tiró años investigando una hipótesis, ¿vale? Y analizando una hipótesis y apoyando esa hipótesis, y años y años y años, y muchos años más tarde, hubo otro investigador que demostró de forma directa y además de forma abrupta que la hipótesis de este era incorrecta, que no servía para nada. Y cuando este se enteró, lo que hizo fue ir a donde el investigador que había refutado su hipótesis y decirle, muchas gracias por demostrar que llevaba 15 años equivocado. Eso es un científico. Eso es un científico. David Tecles me dice que me acaba de mandar una noticia por Twitter, ya la veré y si me apetece la comento. Pues voy a abrirla, a ver. Gusanomán, yo pensaba que las agujas te las ponía durante la sesión y luego te las quitaban, pero a ellas se las pusieron y luego le pegaron un esparadrapo y se las dejaron varios días. Eso tiene que ser hasta malo. O sea, bueno, aparte de que la acupuntura puede acumular un montón de problemas, hay gente que ha tenido perforaciones de pleura a causa de esas agujas, hay gente que tiene infecciones y bueno, hay que tener cuidado con la acupuntura porque puedes tener graves problemas. Aquí dice Antonio que te puedes quedar parapléjico, sí, como te pinchen una aguja en un sitio que no debe, puede ser un problema gordo. Sí, Rinoberto, hay gente que dice que deja de fumar con acupuntura. Ya te digo yo, no funciona. Pero es que dejar de fumar, las pseudociencias se suben mucho a ese carro porque es todo de aquí. Entonces, si la persona está sugestionada, es más fácil que deje de fumar. Y ya de paso, pues te sacan 300 pavos y... A ver. Sí, Gusanoman. Lo del el maestro de Dokken quería demostrar que el aparato de Golgi era un artefacto del proceso de fijado. Exacto. Esa era la anécdota. No recordaba la anécdota exacta, pero esa era. Cuando lo refutó en el sitio, se paró, aplaudió y le dio la mano. Se alegró porque le demostró que estaba mal. Era una teoría sobre algo de los glóbulos rojos. Sí, creo que era lo del de Golgi que ha dicho Gusano Man. Bien, el informe de prensa termina aquí, ¿de acuerdo? Pero yo he rescatado dos gráficas más del informe completo, ¿vale? Que me han parecido muy interesantes. Esta es la primera. Los segmentos de la población española frente a la ciencia y la tecnología y cómo ha ido cambiando la opinión de la gente respecto a la ciencia y la tecnología en los últimos años, ¿vale? Desde el 2002. Aquí están todas, si no me equivoco, las 8 encuestas que han hecho. Desde 2002 y cada 2 años. Vemos que el número de personas desinformadas se mantiene, lo cual está mal. El número de gente crítica que además está desinformada, ha caído en los últimos años, ¿vale? Ha estado cayendo, pero entre el 2010 y el 2012 hubo un aumento preocupante. Afortunadamente, el número de personas a favor de la ciencia, procientíficos moderados y procientíficos entusiastas, está aumentando desde hace ya unos cuantos años. Afortunadamente. Pero en 2014, por ejemplo, había un 31,6% de entusiastas por la ciencia. Esto a lo mejor podemos cambiarlo. Y la otra, que simplemente es un desglose en las conclusiones, ¿no? De cuáles son las comunidades autónomas españolas con mejor nota y con peor nota, ¿no? Digamos, los que tienen el sobresaliente cum laude. Y los que tienen el suspenso más profundo, el cero, ¿no? En cuanto al interés por la ciencia y la tecnología, las personas más interesadas son los murcianos, los madrileños y los de Extremadura. En la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Asturias, es donde menos interés hay por la ciencia. Cuando hablamos de información que tiene la gente, Castilla y León es la comunidad autónoma mejor informada y Cataluña es la peor informada. Castilla y León la mejor, Cataluña la peor. Cataluña veremos que suspende mucho. Si yo fuese catalán, me preocuparía. Esta encuesta, o sea, estos resultados me preocuparían porque Cataluña suspende mucho. Mi hipótesis de que Cataluña es un nido de producción de pseudocientíficos empieza a hacerse más plausible. O sea, hay un mogollón de gente anticientífica que sale de Cataluña. Enric Corbera, Josep Pàmies, Oliver Ibáñez. Es preocupante la cantidad de anticiencia que hay en Cataluña. Me preocupa. En cuanto a la percepción de los beneficios de la ciencia, Asturias, Aragón, Madrid, Murcia y Navarra están en el top. Y Cataluña y Extremadura son los peor valorados. De nuevo, Cataluña. Cataluña es el que tiene el movimiento antivacunas más fuerte de toda España, ¿vale? En Cataluña es donde se hizo la encuesta sobre homeopatía, o sea, la encuesta, la asociación de pacientes de homeopatía de la que hablé ayer, ¿vale? Así que esto también es más o menos esperable. Petición de aumento de gasto en ciencia y tecnología. Irónicamente, Cataluña tiene el top. Es raro porque valoran la ciencia muy mal, pero a cambio sobresalen en sentido positivo. Navarra, Extremadura y País Vasco empatan en la peor calificación, Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria y otra vez Comunidad Valenciana, lo han repetido. Y en cuanto a la formación recibida en ciencia y en tecnología, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia son las comunidades mejor formadas, mientras que Canarias, Cantabria, La Rioja y Cataluña son las peor formadas, son las más analfabetas en tema de ciencia. ¿De acuerdo? Haciendo un análisis rápido, la mejor valorada, Extremadura, digamos que tiene 1, 2, 3 puntos positivos y uno negativo, se queda en 2. Madrid tiene 1, 2 puntos positivos y ninguno negativo, empata. Murcia tiene 1, 2 positivos y ninguno negativo, empata. Castilla y León tiene 1 positivo. Asturias tiene 1, 2, o sea, tiene 2 negativos y 1 positivo. Asturias está un poco mal. Aragón tiene 1 positivo y ya. Navarra tiene 1 positivo y ya. Cataluña tiene 1 positivo y 1, 2, 3 negativos. Se queda en menos 2. Cataluña es la peor valorada, yo creo. País Vasco tiene 1 positivo y ninguno negativo. Empata con Castilla y León. Comunidad Valenciana tiene 1 positivo y 1, 2 negativos. Se queda en menos 1. Cataluña sigue siendo peor valorada. Castilla-La Mancha tiene 1 negativo. Tiene 1 negativo. Y ya está, porque el resto, Canarias tiene 1 negativo, Baleares 1 negativo, Cantabria 2 negativos y La Rioja 1 negativo. Pues Cantabria y Cataluña son las más suspensas. Black Blitz dice, es que Cataluña tiene uno de los IMAX de más altos de España, pero hay muy poco interés en todo. Pues a lo mejor ese es el problema que tenéis allí. Yo, si fuese catalán, yo me preocuparía. Esta estadística me preocuparía. Tenéis que hacer algo con Josep Pamies, con Oliver Ibáñez, y con esta gente, ¿eh? A ver qué me habéis dicho por aquí. A ver, esto ya lo habíamos leído. Ahora me refería al plan de estudios que dan las universidades. Tal vez en las temáticas esté el error del sistema. Es posible, no sé. Yo siempre he dicho que el método científico debería estudiarse en la ESO. Black Blitz, es que Cataluña, esto ya lo he leído. Canarias, lamentablemente, dos negativos. Petición de aumento de gasto y formación. Cierto. Canarias, dos negativos. Sí, empata con Cataluña y con... ¿Y con cuál era la otra? Con Cantabria. Empata con Cataluña y Cantabria, como las tres peor valoradas. Pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a recordar a los patrocinadores, sobre todo al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society, y también a Drey, Caldras, Raquel García Delgado y Clara Diez Valls. Muchas gracias a todos y a todos vosotros que habéis estado en el chat, a todos los que me habéis visto, a los 44 espectadores que tengo ahora, no sé cuánto habrá sido el top. A los que me estáis viendo en diferido, muchas gracias a todos. Y José Jiménez, nadie ha insultado a nadie aquí. Nadie ha insultado a nadie. Y ciencia y cultura, documentales en HD y audiolibros. Uy. No sé cuáles son las mejores universidades. El último informe hablaba de la Autónoma de Barcelona, me parece, pero no lo recuerdo. Habría que mirar los informes, los últimos informes de calidad de tal. Caballeros, hasta la próxima.